empeñado en conquistarte. Si tú me aceptas para mí, sería la gloria. Es que no puedo ya parar esta triste soledad. Te necesito. Suerte. Como al sol cuando hace frío, necesito estar contigo. Me haces falta tú, tan solo tu cariño. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Que nos gusta del público, que la gente cante nuestras canciones, los temas que ustedes ya conocen, los temas que han apoyado todos estos años de los Superlamas. Y como siempre, para la siguiente canción que va a cantar nuevamente Mike, quiero que suba al escenario una chica que venga sin novio, una chica que quiera que la apapache Mike en ese instante. Ya, aquí está, ya les ganó, ni modo. Ahora sí, Mike, platícales de qué se trata. Ok, bueno, se trata de lo siguiente. Como yo no tengo novia ni nada por el estilo, ando buscando a alguien con quien casarme. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? ¿Sarit o Said? No, Sarit. Ah, Sarit. Apapáchala, okay, Sarit. Miki, apapáchala. Tú esta noche eres mi novia, así es que puedes abrazarme, darme besitos, apapachos, hacerme lo que tú quieras, ¿ok? Y ustedes nos van a ayudar a cantar esta canción que dice así.